vamos a forjar un país en el que todos vivamos con dignidad. Ven, obrero, construyamos, contigo seremos más. Por la patria socialista vamos a luchar, junto al 26 de marzo por principios e igualdad. A partir de este momento, la audición del movimiento 26 de marzo, lista 326. Buenos días, compañeros y oyentes de la audición del movimiento 26 de marzo, lista 326, integrante de Unidad Popular Frente de Trabajadores. Nos toca hacer uso de la palabra nada más y nada menos que un día como hoy, 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer Trabajadora. Nada fácil. Si fuéramos políticamente correctos, tendría que estar hablando una compañera, aunque después en la política al uso el resto del año hable un hombre, pero bueno, el Día de la Mujer, como llaman ellos, invitan a una suplente, si tienen, en el Parlamento para que hable, y después sigue todo igual. Y a nosotros en esta hora lo primero que se nos viene a la mente es el saludo, el abrazo solidario, junto con la impotencia también, a las mujeres palestinas, mujeres y niñas palestinas, que están sufriendo ya los 5 meses de ataque genocida del Estado sionista y fascista de Israel. Y en ellas a todo el pueblo palestino. Aparte, cínicamente, Biden dio la orden de construir un puerto, según él, para ayudar a Gaza. También Israel allí está haciendo sus planes. Al único que no le preguntan nada es al pueblo palestino y particularmente al pueblo gazatí. Y a veces también con falta de información, seguramente, porque hay mucha gente en Israel que está en contra de este genocidio, pero nos preguntamos qué está haciendo la clase obrera organizada israelí, a donde iban dirigentes del PCNT a formarse allí, ¿no? Si no están exigiendo el derecho a la autodeterminación del pueblo palestino, si no están exigiendo el derecho a la separación, a tomar el destino en sus manos, pero bueno, esos son otros temas. El día de hoy lo que queríamos destacar es la gran importancia, la importancia que tiene lo que están haciendo nuestras compañeras el día de hoy, que desde las 10 de la mañana están allí en Plaza Libertad. Ya hemos visto fotos, carteles, gente firmando, compañeras que se solidarizan con la lucha del pueblo palestino y que ponen el eje de la confrontación de clases hoy allí en la plaza, que es la lucha en defensa de la seguridad social para eliminar la SAFAP, por el derecho a jubilarnos a los 60 años y por el derecho a tener una jubilación digna. Las compañeras nos ayudan también cuando ellas evitan esa falsa contradicción del hombre contra la mujer y ponen arriba de la mesa, en el escenario, en un escenario de tanto diversionismo ideológico, de tanta ofensiva de la burguesía, aunque no le guste a Raffo, ¿no? Que no le gusta, ¿no? Evidentemente, Raffo es una economista de la AFAP, no le va a gustar que a esto se le llame Día de la Mujer Trabajadora. Pero que las compañeras se pongan en la lucha de la mujer, pero en cómo la mujer participa de la vida social, de la vida pública, y particularmente cómo la mujer participa de la lucha de clase. Y cómo la mujer asume las tareas fundamentales de la lucha de clase y la lleva en el seno de las compañeras, de las mujeres, y facilita. Y por supuesto que la lucha de la mujer trabajadora desde un punto de vista de clase tiene reivindicaciones particulares. Unas que emergen de la base biológica. Evidentemente está el embarazo, está la lactancia. Cuando la mujer sale a la vida social debe luchar por esos derechos, por una legislación particular, ¿verdad? Por las licencias maternales, por el derecho a embarazarse, a ser madre, a la lactancia. Hay otras particularidades de la lucha de la mujer participando en la lucha de clases que emergen de la base social del capitalismo, ¿verdad? En torno al trabajo doméstico, en torno a los cuidados que se le entregan casi en su totalidad a las mujeres, a las compañeras. Y hay que luchar por estos derechos. Pero ¿cómo hacemos? Pues si nosotros la solución para que la compañera, la mujer, participe en la lucha de clase es que el hombre se meta para dentro del hogar, estamos prácticamente en la misma situación. Tenemos la mitad de la fuerza. Entonces, desde el punto de vista de la lucha de clase, ¿cómo hacemos para que el hombre y la mujer juntos, el hombre y la mujer trabajadora, juntos participen de la vida social, productiva y de la lucha de clase? Y es justamente cuando lo que se exige son guarderías, cuando lo que se exige es educación de calidad, cuando lo que se exige es una política de vivienda popular, cuando lo que se exige es igual trabajo, igual salario y que la mujer no sea usada como mano de obra barata, cuando lo que se exige es que incluso las tareas domésticas sean incorporadas a la producción nacional, ¿verdad? Y que no sea un trabajo doméstico y particular. Es cuando se exige socializar esas tareas. Porque el punto de vista de que el hombre se meta para dentro de la casa para que entonces la mujer participe en la vida pública es un punto de vista pequeño burgués, por calificarlo de alguna manera, ¿verdad? Entonces, vaya se importa. Y esto ya es una cuestión de calidad hoy, no tanto de cantidad, que el tema de la lucha de la mujer en la lucha de clase esté en el escenario político. Y esa es la enorme y gran importancia de lo que están haciendo las compañeras hoy en Plaza Libertad, que están desde las 10 de la mañana, que van a estar a las 18 horas con la mayor concentración de gente que han convocado, la que vamos a acompañar, a participar, a colaborar. Así que bueno, el saludo a las compañeras por este planteo, por esta pelea y por esta presencia. Cambiando de tema, Estados Unidos anunció que le va a proponer a Uruguay, o se plantea que en un plan piloto que Uruguay se incorpore al Tratado de Libre Comercio del Norte, al NAFTA. Claramente dicen que es para luchar contra la influencia china en el continente. Estados Unidos dijo chicho y acá ya hay un montón moviendo la cola. Salió el gobierno uruguayo, el canciller, que esto es bárbaro, que un TLC con Estados Unidos es bárbaro, que es más trabajo, que es más oportunidad. Mentira, mentira. Los que se frotan las manos son los dueños de los frigoríficos, Minerva, etcétera, que van a colocar toda la carne, ¿verdad? De manera ventajosa, sin pagar aranceles, y nos van a dejar sin comer, y si nosotros queremos comer, vamos a tener que traer cebú de Brasil o de Paraguay. Eso es lo que festejan. No es que esto va a generar, al contrario. ¿De qué se trata esto? De que Estados Unidos, en declive ante una economía china que vuelve a tener un gran empuje, vuelve a una nueva ofensiva por el ALCA, el Área de Libre Comercio de las Américas. Y cómo se extraña a Chávez, cómo se extraña a Fidel. Recordamos aquella reunión en Buenos Aires por allá por el primer gobierno de Tabaré Vázquez, que enterraron el ALCA entre Chávez, Fidel, Kirchner. En aquel momento, un discurso famoso de Chávez con el pueblo argentino, y que en ese momento Tabaré Vázquez estaba reunido con los yanquis, porque eso fue lo que pasó, ¿verdad? Son hechos, cada uno sacará sus conclusiones. ¿Cómo se extraña eso? Pero acá lo que se trata es de que Estados Unidos busca otra vez ajustar a su patio trasero un área de libre comercio para ellos, para monopolizar todas las materias primas. Como dijo Laura Richardson, vienen en busca del agua, vienen en busca del litio, vienen en busca de la biodiversidad, ¿verdad? Asegurarse el monopolio de todas esas materias primas, asegurarse mercado para sus productos y sobre todo asegurarse superganancias para a partir de ahí competir en el resto del mundo con China, en su afán de mantener la hegemonía mundial. De eso se trata. Y a eso le mueven la cola los perritos falderos de acá, inmediatamente, ¿verdad? Y la respuesta a esto, habrán otras, y esperamos que hayan otras, pero escuchamos al senador Mahía hablar a favor de los TLC, con eufemismos, pero a favor de los TLC, ¿verdad? Y reclamarle al gobierno que solamente anuncian y no concretan. Entonces, según Mahía, el problema es que el gobierno no concreta el TLC ni con China, ni con el NAFTA, ni con Estados Unidos. Entonces, ante esta situación, compañeros, vaya si lo de las compañeras hoy es importante, si juntar firmas es importante, si lograr las 300.000 firmas para avanzar hacia el plebiscito en octubre, derrotando al sistema financiero, recuperando el aporte de los trabajadores para una seguridad social digna, para podernos jubilar a los 60 años, para aumentar las jubilaciones a 22.000 pesos, para eliminar la SAFA, para tener una seguridad social estatal, pública, solidaria, justa, ¿verdad? Y vaya si es importante reconstruir la izquierda para poner la defensa de nuestro pueblo, de nuestra soberanía, la soberanía sobre los bienes naturales, ¿verdad? La defensa de nuestra industria, ¿verdad? Avanzar en todo el planteo, en todo el programa histórico de la izquierda. Entonces, compañeros, ante esto se nos vienen un conjunto importante de actividades. Están las compañeras hoy a las 6 de la tarde. Invitamos a todos los compañeros, hombres y mujeres, a apoyar esto hoy a las 6 de la tarde en Plaza de Libertad. Si el tiempo lo permite, mañana en La Teja, en la Plaza de la Fone, con la fórmula, con la alianza, también en el marco de la juntada de firmas del plebiscito, una jornada muy importante. El domingo, nuevamente en el barrio Peñarol, allí en Aparicio Saravia y Coronel Raíz, ahí que está Blanca, me enseñó, ya lo aprendí, juntando nuevamente con los compañeros de la fórmula, con los sectores aliados en esta alianza, participando y poniendo en nuestra lucha social y política el tema de la juntada de firmas, ¿verdad? Y el plebiscito como eje, y ni hablar que se viene para el viernes 15 el acto de la alianza en Plaza Libertad con la primera presentación pública en la calle de los compañeros de la fórmula presidencial, que le da, este simple hecho le da, o no tan simple, le da una gran importancia a este acto. Así que hay que trabajar para invitar gente, para ponerlo en la calle, para que se entere la mayor cantidad de gente, para traer compañeros, por supuesto, empezando por Montevideo y siguiendo por la zona metropolitana y después de los lugares que puedan venir. Y ni hablar, compañeros, poner, ya estamos a una semana y un día, poner, cuando ya ahora hablando de nuestra organización del 26 de marzo, poner como en la agenda, como una actividad de las más importantes también de esta etapa, el plenario nacional de nuestra organización del 26, el sábado 16 de marzo a partir de las 14 horas en Convención 1165. Para nosotros es una actividad muy importante que nos va a parar en la cancha para afrontar los grandes desafíos que tenemos para adelante, nuestro aporte al plebiscito, que hacer una buena participación en las elecciones internas, y ni hablar nuestra lucha porque la izquierda crezca, porque la izquierda se organice mejor y porque la izquierda vuelva al Parlamento. Así que, compañeros, es mucho lo que hay por delante. Sabemos que hay un gran esfuerzo de todos. Esperamos vernos esta tarde en alguna jornada del fin de semana, en el acto y sobre todo el sábado en el plenario. Nos despedimos hasta el domingo con ustedes, 9:30, y la audición del movimiento 26 de marzo, todos los mediodías, 2:15, aquí en la 36. Que pasen bien.